de mi libro para salvarte. El tema anterior fue que tenemos alma intelectual, porque maneja conceptos, reflexiona, etc. Y esto ya se relaciona con el alma espiritual, porque si manejamos conceptos que no son materiales, es porque tenemos en nosotros una potencia espiritual que no es material. Por lo tanto, el tema de hoy se relaciona en parte con el tema anterior. Y digo yo en mi libro, nuestra alma inteligente es además espiritual. Se prueba que el alma es espiritual porque realiza actos intelectuales con los que capta lo que no impresiona los sentidos, lo que no se ve ni se toca, lo que no tiene color, ni forma, ni peso, lo que no es material, como el deber, la justicia, la nobleza, el honor, la virtud, el heroísmo, los sentimientos de envidia, de odio, de venganza, de avaricia, de ambición, de orgullo, son de carácter espiritual. Lo mismo que la amabilidad, la generosidad, la bondad, nada de esto es material, no tiene peso, no medimos los centímetros que tiene, no son materiales, son conceptos espirituales. Es propio del ser humano tener ilusiones, otra cosa que no es material, y todos tenemos ilusiones. La ilusión no tiene nada de material, es propiedad exclusiva del alma espiritual. Los conceptos abstractos no están sujetos al tiempo y al espacio, son de ayer, de hoy, de aquí, de allí. No como la flor, que veo aquí y ahora, ayer era un capullo y mañana se secará. El otro día, hablando con un amigo mío, se me ocurrió una cosa que la voy a decir aquí, porque viene bien. Hablábamos, ¿dónde están los conceptos, las ideas? ¿Dónde están? En todas partes, en todas partes. No tienen que ir de un sitio a otro, le decía yo. Si tú estás aquí y haces una multiplicación, utilizas la tabla de multiplicar. Si te vas arriba, haces otra multiplicación. ¿Qué has hecho? ¿Que te has llevado la tabla de multiplicar? La tabla no se traslada. Está. No es materia. Está. Pero los conceptos abstractos no cambian de sitio. Las cosas materiales cambian de sitio. La silla la cambió de sitio. El libro no cambió de sitio. Pero lo que no es material no cambia de sitio. La tabla de multiplicar no cambió de sitio. Hoy estoy aquí y está aquí. Ahora me voy allá y está allá. Porque lo que no es material no ocupa espacio. El espacio es lo que ocupan las cosas materiales. Pero lo que no es material no ocupa espacio. Por lo tanto, lo que decía, la tabla de multiplicar está. Está en todas partes. Porque no es materia. No hay que llevarse de un sitio a otro. Está aquí y está allá. Bien, sigo leyendo. Lo mismo que he dicho de la tabla de multiplicar, aquí pongo otro ejemplo, que es igual. El concepto de triangularidad se aplica lo mismo aquí que allá. Los triángulos pueden ser en materia, pues isósceles, escaleno, rectangular, pero la triangularidad no cambia de sitio. Está en todas partes. Bien, otra idea. Cuando yo digo madre, hijo, hermano, hay un proceso físico y fisiológico de ondas sonoras y nerviosas que llegan de mis cuerdas vocales a tu tímpano y de tu oído a tu cerebro. Hay algo muy distinto de la materia que sale de tu corazón y se traslada donde está tu madre, tu hijo, tu hermano, que es distinto. El sonido, hijo, madre, bien, es proceso material. Pero además de esto, hay un afecto, hay un recuerdo. Eso no es material, pero existe, claro que existe. Otra idea. Decir te amo o I love you suenan de modo totalmente distinto. Te amo, I love you, suenan distinto, pero significa lo mismo. Significa lo mismo. Materialmente son distintos. Espiritualmente es lo mismo decirlo en español o decirlo en inglés. El proceso físico-biológico de ondas sonoras y sensitivas es distinto, pero la idea que expresan es la misma. Lo que pertenece al orden material es distinto, pero la idea que se capta con el alma espiritual es la misma. El alma compara dos ideas y ve su conformidad o su disconformidad. Pongo un ejemplo. Yo escribo en la pizarra: el clavel es dulce, el azúcar es rojo. Todos se ha equivocado. Lo que es dulce es el azúcar, no el clavel. Lo que es rojo no es el azúcar. El proceso físico de la escritura, a mi ojo y a mi cerebro, lo mismo da clavel rojo que clavel dulce. Pues yo tengo algo en mí que clavel rojo va bien, clavel dulce no va. Azúcar rojo no va, azúcar dulce sí va. Pero el proceso físico es el mismo, es el mismo. Algo hay en mí que no es materia y capto la conformidad o disconformidad de las ideas. Tengo una potencia no material para ver la conformidad o disconformidad de las ideas. Otro dato que también es bonito: si alguien insulta a mi madre, me duele. Pero si yo insulto a un aparato magnetofónico, la cinta grabadora no sufre, pero ha grabado lo mismo. El insulto lo mismo suena en mi oído que en la cinta magnetofónica. Lo mismo, pero a mí me duele y a la cinta no le duele. Hay algo que no es material. Por otra parte, la máquina tampoco es capaz de sentir responsabilidad, ni pundonor, ni agradecimiento, ni odio, ni miedo, ni vergüenza, ni remordimiento. Yo hago una cosa mal hecha y tengo remordimiento. La máquina, está mal dicho. Yo siempre digo, la máquina nunca se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Cuando la máquina no funciona, la culpa es mía, no de la máquina. Pero en fin, a veces decimos, que no funciona, que no se cae, no se cuenta. Si la máquina se equivocara, en un supuesto, no tiene remordimiento. Yo sí. Yo hago una cosa mal hecha, tengo remordimiento. La máquina no. La máquina no. Si no funciona, es porque algo está mal. Ella siempre funciona bien. Pero si funciona mal, aunque funcione mal, no tiene remordimiento. El remordimiento es espiritual. El espíritu existe en el hombre porque la ciencia no puede explicar el raciocinio ni la libertad. Después hablaré de la libertad, que es otro de los elementos del alma espiritual. El ser humano conoce además de los objetos concretos, las nociones abstractas y universales, lo que solamente puede conseguirse con un imponderable principio espiritual. pero algo he dicho antes de esto. Un animal puede distinguir por los sentidos cosas concretas. Por ejemplo, un triángulo equilátero, otro isósceles y otro escaleno. Pero el animal nunca podrá captar la idea de triangularidad. Nunca. No sabe qué es eso. Él sí distingue un triángulo equilátero, sí, sí. Y un escaleno o un rectángulo, sí, sí, sí. Pero la triangularidad no sabe lo que es eso. Nosotros sí. Ahora bien, el efecto no puede ser de naturaleza superior a la causa que lo produce. Eso es de sentido común. De un huevo de gallina no sale de un pino. El efecto no es superior a la causa. Evidente. Nadie da lo que no tiene. Si no tienes 1000 pesetas, no puedes prestármelas. Si el alma es capaz de actos espirituales, es porque es espiritual. Lo espiritual no puede salir de la materia. El alma espiritual es superior a la materia. Por lo tanto, no puede salir de la materia. La materia engendra materia y no espíritu. Y además, el espíritu no está sujeto a las leyes de la materia. Si el alma humana produce operaciones espirituales, es porque es espiritual. A propósito de la diferencia entre el alma y el cuerpo, le oí decir a Julián Marías, el gran filósofo español, en una conferencia que pronunció en el Colegio Oficial de Médicos en Madrid, le oí estas ideas. El cuerpo me dice qué soy, pero no quién soy. El quién es propio del alma. El cuerpo me dice que estoy hecho de carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, etc. Pero la personalidad, la simpatía, la cordialidad, la amabilidad, la sinceridad, la soberbia, la mentira, el odio, la venganza, son defectos y virtudes espirituales. No dependen del cuerpo. Bueno, se me está ocurriendo. ¿El cuerpo puede influir? Pues sí, el cuerpo puede influir. Después lo daré a cuando hable de la libertad. El cuerpo puede influir, pero si es materia, no es espíritu. Un chequeo médico, esto está bien, un chequeo médico descubre mi cuerpo enfermo, que soy diabético, que tengo colesterol, que soy miope, pero al mismo tiempo mi espíritu, mi ánimo, mi alegría, mi optimismo pueden ser muy saludables. Mi cuerpo está enfermo, tengo colesterol, soy diabético, pero puede ser una persona alegre y optimista. Pero eso no lo mide el aparatito. El audífono, la audiometría, mide que estoy sordo. Pero que soy optimista, eso no lo da ningún aparato. Aunque haya cierto influjo entre el cuerpo y el alma. Eso es verdad, están unidos, hay un influjo. Evidentemente que el hombre no se reduce solo a su cuerpo, sino que es más importante quién es su persona. Y esto es algo que trasciende a la materia. Vivimos ajetreados. Queremos hacer muchas cosas y no tenemos tiempo para nada. Giramos en círculo y no avanzamos. Y es que no hay horizonte. Muchos ignoran el sentido de la vida, ignoran el porqué y para qué de la vida. Sin embargo, todo ser racional debería preguntarse: ¿qué hago yo en la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la vida? Solo quien tenga una respuesta clara puede vivir con optimismo. Esta idea clara, segura y optimista solo la proporciona la fe. Toda persona con sentido común tiene que darle un sentido a su vida. Hay que saber por qué y para qué vivo. Mi vida me la hago yo con mis actos. Si no tengo una finalidad, es como amontonar ladrillos sin saber para qué. No es lo mismo realizar un trabajo absurdo que trabajar para algo que merece la pena. No tener una meta en la vida es como subirse a un tren sin saber a dónde me lleva. Tener un ideal en la vida nos da esperanza, alegría y optimismo. Muchos ponen su ideal en el dinero y en disfrutar, pero antes o después reconocen su desilusión, porque la componente espiritual del hombre no se satisface con cosas materiales. Lo único que llena al hombre es Dios y el servicio del prójimo. Y estas dos cosas las ofrece la religión. Por eso el creyente que vive su fe es la persona más feliz de la tierra. Voy a decir una idea que no sé si la leo después, pero me viene a la cabeza. La importancia, cómo las personas nos afecta más lo espiritual que lo físico. Si a mí me dan un bofetón en mitad de la plaza, me duele más la humillación que el dolor en la cara. Lo espiritual me duele más que lo físico. Hombre, un bofetón, pues me duele. Pero la humillación de que delante de mis amigos me han pegado un bofetón, me duele más lo espiritual que lo físico. Y lo mismo en la felicidad. Yo disfruto más con lo espiritual que con lo físico. Porque así somos. Lo espiritual me hace mucho más feliz que lo físico. Lo mismo que el dolor me hace sufrir más el espiritual que lo físico. No sé si esta idea sale después, pero por si acaso la he adelantado. Lo que decía antes sobre la libertad. La espiritualidad del alma se prueba además porque el hombre es libre. Que el hombre es libre es dogma de fe. Bueno, y de sentido común. Todos nos sentimos libres. Yo me siento totalmente libre para rascarme esta oreja o rascarme otra. Me pica aquí y me rasco aquí. ¡Soy libre! ¡Me siento libre! No para todo, ahora diré. Pero qué duda cabe que yo me siento libre para rascarme la oreja que me pica o rascarme la que no me pica. Soy libre. No para todo. Yo libremente no puedo parar las palpitaciones de mi corazón. No soy libre para todo. Segundo, mi libertad puede estar afectada por circunstancias, o externas o internas. Pero que duda cabe que yo me siento libre. No para todo, pero para algunas cosas sí. Si yo soy libre en alguna circunstancia es porque tengo libertad. Y porque tengo libertad, porque el hombre es libre, hay cárceles y condecoraciones. Si el hombre no fuera libre, no habría cárceles ni condecoraciones. No tiene mérito. ¿Por qué condecoramos a un héroe? Porque libremente hizo un acto heroico. ¿Por qué se encarcela al delincuente? Porque libremente hizo un mal. Pero si lo hizo sin querer, si estaba loco, no va a la cárcel, irá a un manicomio. Pero el castigo y el premio indican que hay libertad. Si no hubiera libertad, ni había cárceles, ni había condecoraciones. En cambio, la máquina no tiene libertad. La máquina no tiene libertad. Si está en condiciones, funciona bien. Y si no funciona bien, la culpa no es de la máquina, es nuestra. ¿Ven ustedes? Yo he ido mucho, yo tengo 88 años, ya no voy en moto. Pero he ido mucho, miles de kilómetros. Bueno, he tenido 4 motos y la última la he dejado con más de 100.000 kilómetros. He ido mucho en moto. En mi tiempo, las motos no tenían batería. Hoy las motos tienen batería y arrancan con un botón. En mi tiempo no. La moto arrancaba a patadas. Había que dar una patada y una patada o 5 y ponía en marcha la moto. Muchas veces me ha pasado a mí dar una patada y otra patada y otra patada y la moto no arranca. Cuando la moto no arranca, no me quito el cinturón y me lío a latigazos con la moto. Si no arranca, no tiene gasolina, hombre, no tiene gasolina. O la bujía se ha engrasado, no tiene chispa. Si la moto está en condiciones, arranca siempre. Y si no arranca, la culpa es mía, que no he echado gasolina, que la he ahogado. Pero no es culpa de la máquina. La máquina siempre funciona bien si está en condiciones. No tiene libertad. Por eso, si no arranca, no me quito el cinturón y me lío latigazos contra la moto. Miro a ver si tiene gasolina, a ver si la bujía está engrasada, lo que sea. El hombre es libre, la máquina no. Ah, y los animales tampoco. Los animales no tienen libertad. Los animales siempre responden al estímulo, al mayor estímulo de sus instintos. Y no tienen libertad. Hacen, si tiene sed y tiene agua, bebe. No puede dejar de beber. A no ser que esté con un palo y sepa que le vas a pegar un palo. Entonces, el dolor del palo le hace no beber. Pero si no hay un obstáculo, no puede aguantar el de ser el hombre sin. Y al de conseguir aguanto, no aguanto. El animal no. Sigue necesariamente al estímulo más fuerte de su sentido. No tiene libertad. ¿Y por qué el hombre tiene libertad? Porque tiene alma espiritual. Porque la materia no es libre. No sé si algo de lo que he dicho es, pues está aquí, ya no lo voy a leer, porque más o menos ya lo he dicho sin leerlo. Sí, más o menos. Voy a leer, esto lo voy a leer. Si el hombre tiene libertad, es porque es algo más que materia. La materia no tiene libertad. Obedece indefectiblemente a las leyes físicas. Es materia, dice Weizsäcker, lo que se atiene a las leyes físicas. La libertad humana trasciende las leyes físicas. Los animales, como dije antes, tampoco tienen libertad. Sus movimientos espontáneos se deben a los impulsos de sus diversos instintos de conservación del individuo y de la especie. Buscar alimento, defender su vida y reproducirse. El hombre, al ser libre, puede escoger lo que quiera entre dos cosas. El animal, como no es libre, no puede escoger. Sigue necesariamente lo que más atrae su sensibilidad, el estímulo más fuerte de sus instintos. El hombre puede renunciar a su apetito, el animal no. El animal no puede subordinar lo placentero a lo honesto, el hombre sí. El hombre puede oponerse a las inclinaciones de sus instintos para servir a un ideal. Dice un famoso texto de Schiller que el hombre es el único animal capaz de decir no a la satisfacción de sus apetencias instintivas. Interesante. No es lo mismo libertad que libertinaje. La libertad es un bien, el libertinaje un mal. La libertad se convierte en libertinaje cuando se olvida de los derechos de los demás. La libertad personal debe estar siempre subordinada al bien común. La libertad, lo mismo que el fuego o el agua, son buenos cuando están controlados, pero cuando actúan sin control, lo devoran todo. El ejemplo es clarísimo. El agua es necesaria para beber, para higiene, para cocina. El agua es buena, pero una inundación es una catástrofe. Lo mismo el fuego. El fuego es bueno para cocinar, para la industria. Ahora, un incendio es una catástrofe. Lo mismo la libertad. Si la uso bien, maravilloso. Pero si la uso mal, una catástrofe. Y por desgracia, a veces abunda el libertinaje. Eulogio López, en la revista Hispanidad de Internet, señala tres niveles del modernismo. Primero, lo que es real debe ser legal. Pues no. Hay cosas que son reales y no deben ser legales. El aborto, la eutanasia, son reales, pero no por eso deben ser legales. Segundo, lo que es legal es bueno. Pues no. No todo lo legal es bueno. A decir, el aborto puede ser legal y nunca será bueno que una madre asesine a su hijo. No todo lo legal es bueno, pero la gente que es legal es bueno. Pues no, habrá que estudiar. Otra, lo que no está en la ley no existe. Pues no, a veces hay cosas que no están legisladas. Ahora, por ejemplo, por aquí, perseguir el satanismo no está en la ley. No hay ninguna ley que prohíba el satanismo. Y porque no hay ley que prohíba el satanismo, ¿es bueno el satanismo? La gente cree, como no hay legislación sobre esto, es bueno. Pues no, no. Hay que saber. Pero aparte de todo lo que he dicho, hay una cosa muy bonita. Que nosotros percibimos el alma espiritual. Lo dice San Pablo. Dice San Pablo: siento en mi cuerpo bajos instintos contrarios a mi espíritu. Me encuentro prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Por eso actúo no como yo quiero, sino según el pecado que llevo dentro. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro con lo malo en mis manos. Yo siento, antes hablamos del remordimiento, yo siento en mí algo distinto. El instinto es del cuerpo, lo que al cuerpo le apetece. Pues yo tengo algo en mí, mi conciencia, mi remordimiento, que es contrario a lo que mi cuerpo quiere. Otra, la misma idea, es muy bonita, de Ovidio, un poeta latino. Lo digo en latín, traduzco, pero en latín suena bien. El latín es muy armónico, suena muy bien. Vidio meliora provoque, deteriora sequor. A mí me suena bonito. En latín, vidio meliora provoque, deteriora sequor. Es decir, en castellano, veo lo mejor y hago lo peor. Pero esto es muy frecuente. Veo lo mejor, pero hago lo peor. Así somos. Así somos. El hombre debe seguir la ley moral que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Esta ley resuena en mi conciencia. herido en su naturaleza por el pecado original, el hombre está sujeto al error, inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Todos notamos en nuestro ser dos partes, una baja y otra alta, una que prefiere lo cómodo y otra que prefiere lo heroico, una que se inclina al placer y otra que frena ante lo que está prohibido, una que huye ante el dolor y otra que se enfrenta con la misma muerte cuando lo exija el deber. Ahora bien, el instinto de conservación es esencial a toda naturaleza. La planta se agarra con sus raíces a la tierra. Los animales se defienden como fieras. En cambio, el hombre, cualquiera que sea su religión y sus ideas, estima que hay ocasiones en las que vale la pena dar la vida por otros valores no materiales. Y a los que así lo hacen, se les llama héroes. Esto significa que el hombre es algo más que materia. Si el hombre fuera solo materia, el bien supremo del hombre sería la vida terrena, y vemos que no lo es. La motivación del actuar es triple. Yo puedo actuar por placer, propio de los animales, que siguen sus instintos. Puedo actuar por utilidad, propia de personas inteligentes, que no hacen cosas inútiles. Y puedo obrar por moralidad, propio de personas virtuosas que procuran agradar a Dios. No sé si está escrito después, pero me viene a la cabeza. La libertad no es hacer lo que quiero, sino querer hacer lo que debo. Esa es la auténtica libertad. No es libre el que hace lo que quiere. Es libre el que quiera hacer lo que debe. Que no es lo mismo. Yo, como soy libre, hago lo que quiero. No. Si haces siempre lo que quieres, eres esclavo de tus instintos. Siempre haces lo que quieres, esclavo de tus instintos. No eres libre, esclavo. Yo soy libre si quiero hacer lo que debo hacer. Ahora sí. Me gusta o no me gusta. Yo quiero hacer lo que debo hacer. Soy libre. Porque no soy esclavo de mis instintos. ¿Cierto? Que ser libre no es hacer lo que quiero. Es querer hacer lo que debo hacer. Eso es libre. No sé si lo tengo escrito, pero me he acordado de la idea y por eso lo he dicho. El hombre da más importancia a lo que pertenece al espíritu que lo que pertenece al cuerpo. Es lo de la bofetada, ya lo dije antes. ¿Cómo? El dolor en la cara, pues me duele menos que la humillación del bofetón en público. Bien, pues estas son algunas de las ideas a propósito de que tenemos alma espiritual y por lo tanto es lógico que sigamos usando bien de la libertad lo que tenemos que hacer libremente. Lo hago porque quiero, soy libre, hago lo que quiero, pero quiero lo que debo hacer, no lo que mandan mis instintos, que sería un esto. Por lo tanto, termino esto: tenemos alma espiritual porque somos capaces de operaciones espirituales, y nadie da lo que no tiene. Si soy incapaz de operaciones espirituales, es porque tengo en mí algo que no es material. Muchas gracias. Y eso.